en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Esa esplendorosa selva lacandona, bajo el calor infernal e infestada de peligros. Un tigre de enormes proporciones había olfateado la sangre de Calimán y avanzaba dispuesto a caer sobre su indefensa presa. Calimán, doblegado por la intensa fiebre, no podía defenderse del ataque de la fiera. Ni siquiera podía incorporarse y sentía que la muerte llegaba a su cuerpo. Y cuando el tigre se disponía a lanzarse sobre él, un ruido extraño brotaba de la selva. Algo como el canto de una ave desconocida, o el eco plañidero de una chirimía, o tal vez los chillidos penetrantes de una guacamaya. Pero lo extraño era que el tigre se detenía en su intento de atacar. Era como si aquel extraño sonido lo atemorizara. Ahora se escuchaba con mayor claridad y el tigre retrocedía temeroso, presintiendo un peligro. Calimán, jadeante y sorprendido, veía cómo el tigre se alejaba. Ese ruido que aún no acierto a descifrar ahuyentó al tigre. La fiera escapó aterrorizada. ¿Por qué? De pronto, un silencio invadía la selva. Algo extraño se aproxima a mí. Algo que aún los pájaros y monos zaraguates presienten y huyen temerosos. La selva ha enmudecido de pronto y experimento una sensación extraña, como si algo terrible se aproximara a mí. ¿Qué fue eso? Un grito brotó de la selva, como una risa de mujer enloquecida. O como un cristal que se rompiera en mil pedazos y el eco retumbara entre los árboles. O como una piedra que cae sobre las tranquilas aguas y el chasquido se convierte en eco de cascadas. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que mis oídos escucharon? De nuevo ese sonido tan extraño como el primero. Pero ahora se escucha más cerca, es más personal. Los azules ojos de Calimán, inyectados por la fiebre, se movían interrogantes buscando entre la selva la explicación a todo. Su cuerpo ensangrentado y sudoroso se estremecía por la fiebre. Oh, sí, algo se aproxima. Cada vez más y más. No puedo verlo. Experimento una sensación extraña, terrible. De pronto, la maleza se movió y entre las lianas que colgaban de los gigantescos árboles apareció... Oh, una mujer, una hermosa mujer. Puedo verla, allí está. Y su risa taladra mi cerebro como si mil campanas de cristal retumbaran en mi cabeza. ¿Quién eres? ¿Quién eres? La visión era increíble. De entre la selva surgía una mujer vestida con larga túnica blanca al estilo lacandón. Su piel rojiza, como la caoba, brillaba bajo el intenso sol. Era alta, esbelta. Sus movimientos eran como los de un venado que avanza entre los breñales sin rozar las espinas. Sus pies, descalzos y pequeños, parecían apenas rozar la hojarasca sin hacer ruido. Tenía una larga cabellera negra,

Estuvo aquí a mi lado. A mi lado, Chavo. El man señalaba nerviosamente hacia el sitio donde había estado sentada aquella mujer, y los ojos rasgados de Chambord descubrieron una flor. Una extraña flor de pétalos tan blancos como la nieve. ¿Oh? ¡Spulya! ¡Spulya! ¿Eh? ¡Hechizo! ¡Brujería! No, esa flor. Esa flor mala. Flor de Cantirix. Flor blanca de Cantirix. ¿Qué es? ¡Spulya! ¿Brujería? No. No, Chambord, no. Esa flor blanca la traía la mujer entre su cabello. Es prueba de que ella estuvo aquí. Chamaco. Sí. Oye, escucha. Dime. ¿Has sido víctima de un hechizo? No, no, no. ¿Estás embrujado? No. Esa mujer que tus ojos vieron es... ¿Quién? Stavay. Stavay. Stavay. Stavay. Y al pronunciar aquel nombre, Chambord temblaba como condenado. Stavay. Ha estado aquí Stavay. Stavay. Así llamarse mujer hermosa, de larga cabellera negra, que se aparece en la selva tocando un caracol extraño. Sí, sí. Ella tocaba entre el caracol y la selva, enmudecía. En la otra mano sostenía un bastón, una vara llena de flores. Sotré, Sotré, bastón de brujería. No. ¿Has visto a Stavay? Y estás embrujado, amigo. Stavay. Oh, mujer hermosa de cabellos largos y negros. Stavay. Mujer extraña de risa que enloquece. Stavay. Mujer que enerva los sentidos y perturba la mente. Sí, sí. Stavay aparecerse en árbol de Cantirix. Aparecerse y buscar hombres para hechizarlos. Bebía en sus manos y la fiebre desapareció. Stavay conoce hierbas mágicas que curan la fiebre. ¡Ay de ti, Shamako! ¿Qué bebiste de sus manos? No. Estás hechizado, pues, Stavay. Y morirás. No. ¿Morirás? Stavay no puede significar muerte. Stavay nunca te dejará escapar de selva. Debo romper el hechizo. ¿Eh? ¿Pero qué haces? Chambo romper flor maldita de Stavay. ¿Eh? ¡Así! ¡Así! ¿Pero qué haces? Oye, escucha, Shamako. Debemos huir. Debemos salir de tierras de Stavay. ¿Oíste? Es ella. Ella que ríe. No, no. Es viento que aúlla entre los árboles. Que no, es su risa. Su extraña y encantadora risa que penetra hasta mi cerebro y me enerva. La oyes. La oyes. Debo ir. No, no. Sí, te sí. Matará. Déjame, te matará. Chambord. Déjame, ella me llama. Ella me espera. Necesito estar asegurado. Déjame. Déjame. Voy. Voy. ¿Qué extraño hechizo domina a Calimán? ¿Está en poder de Stavay, la hechicera de la selva? ¿Podrá vencer los misterios de Bonampak? ¿Y qué ha pasado con el capitán Scott, Mariela y Solín, víctimas del ataque de la tribu Xotol? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonampak.